la guaracha sabrosona. Yo quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Con una linda muchacha que sepa bailar guaracha. Con una linda muchacha que sepa bailar guaracha. Guarachera linda, guarachera hermosa. Oye las trompetas, yo sé que lo goza. Y dice: mandando saludos para todos los clubes de baile. Sabor.